el Black, el compañero Black. También tenemos unas entrevistas para el día de hoy, ¿sí? ¿De quién? No sé. Bueno, como quieran, ¿no? Hola. Yo no entiendo mucho de la tecnología virtual. Yo solo me encargo de enroscar los cables. Ay, la risa de Alejandra Coman, estamos escuchando. Ahí llegó Martín Velázquez, el compañero Martín Velázquez. También a sumarse. Ahí hay cafecito, matecito, gaseosa. Aguárdame una facturita por ahí. Bueno, ahora sí, vamos todavía. Ay, hagamos ese volvemos a empezar. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a esta emisión especial de la FM Riachuelo. Hoy festejando nuestros 14 añitos. Y ya de entrada, así, apenas arrancamos, tenemos una comunicación telefónica con nuestro querido padre Alejandro, de aquí de la San Juan Evangelista. A ver si nos escucha. Hola, Alejandro. Buenas tardes, hola, Mónica, padre. Sandra. Muy buenas tardes a todos. Feliz día, feliz aniversario. Igualmente, feliz padre, la radio también es de usted. Hola. Sí, ¿ahí nos escucha? Sí, escucho con mucha distorsión. Ah, bueno, estamos hoy quisimos hacer los modernos y quisimos hacer un montón de cosas y bueno, y algunas se complican un poquito. A ver, ¿ahora nos está escuchando mejor? Mejor, dale. Bueno, Sandra le decía, padre, que también la radio es de ustedes, porque esta radio es de todo el barrio de La Boca. Y así lo sentimos, y por eso estamos de fiesta y les agradecemos este servicio tan lindo, tan importante, de ayudar a comunicarnos, y así, desde la comunicación popular, desde el barrio, nos hace mucho bien a todos. Buenísimo, padre. Usted nos puede decir, ¿no?, qué significa que en un barrio como el barrio de La Boca haya un medio popular, un medio comunitario como la FM Riachuelo. Y sin duda es algo que enriquece mucho al barrio, pero en concreto porque es un canal de comunicación que nos permite encontrarnos, que después nos permite hacer cosas juntos en la calle y por el barrio. A ver, una comunicación así que tiene que ver con lo que a la gente le pasa, con las necesidades del barrio, con el sentir de la gente, es muy importante, hace a nuestra identidad boquense, ¿no?, de sentirnos pertenecientes, de tener un lugar donde poner la voz y donde escuchar también lo que le pasa al otro. Perfecto, buenísimo, padre. Bueno, ¿nos quiere dejar algún mensaje o algo para toda la comunidad? Porque suponemos que nos están acompañando aquí en el barrio y, bueno, también desde otros lugares. Y, bueno, en estos tiempos complejos, espacios de comunicación son fundamentales. Y como decía Ernesto Sábato, la actitud es la resistencia, pero una resistencia creativa, una resistencia que incluya a todos, una resistencia que se preocupe de los que más necesitan. Yo me parece que la función de ustedes es recontra importante, así que celebramos con ustedes. Me parece que muchos de los vecinos nos alegramos muchísimo de que tengamos en el barrio la FM Riachuelo. Muchísimas gracias, porque todo esto no es fácil, lleva mucho tiempo, lleva poner la vida, lleva creatividad, pero también mucho empeño, así que muchísimas gracias por todo lo que nos brinda. Gracias, padre, gracias por estar siempre. Gracias, muchas gracias por acompañarnos. Aplaudimos acá también. Bueno, Dios los bendiga. Gracias, Dios las bendiga. Padre. Igualmente, un abrazo. Bendiciones, padre. Bueno, y pasado el padre Alejandro, nuestro padre, ¿no? Exacto, el padre Alejandro, párroco de aquí, de la San Juan Evangelista. Y, bueno, siguen sumándose compañeros a este programa especial para que sigamos escuchando las palabras. Vamos a ir convocando a algunos compañeros. Ahora vamos a convocar a nuestro querido compañero Pipa. Vení, venite para acá. Aplauso para Pipa. El compañero Adrián Di Presto. Pipa de Paseos Imaginarios. Bueno, ya estás acostumbrado, vos no tenés problema de micrófono. Así que, dele nomás. Ustedes saben de que siempre he tratado en lo posible de difundir lo que me gusta. Y lo que me gusta es la lectura, la música, las artes visuales. Y frente a el tema tan caro de que salen los libros en la actualidad, leer en la actualidad para tanta gente, entonces acá en Los Paseos Imaginarios es la segunda vez que vuelvo, no me voy a ir más, de la FM Riachuelo, y trato de difundir cultura. Los escritores, los editoriales me mandan los libros, los leo y después vienen los escritores, las escritoras, los músicos, obras de teatro, me invitan, invito al director, a los actores, actrices. Y bueno, me parece que hay que difundir. Hay que difundir y a lo mejor algún oyente, alguna oyente, después de leer algún libro con los escritores, lo pide, lo compra. Bueno, acá he donado muchos libros para la biblioteca acá de los escritores y las escritoras que me han dicho, Pipa, y donalo, y lo doné acá a la radio. O sea que bueno, lo mío es esto, es lo que me gusta y me parece que difundir cultura frente a un momento, hace un año y medio de que estamos con este tenebroso, siniestro personaje, y bueno, y hay que difundir porque bueno, todo se cierra, todo se clausura y más que cultura, la salud, y ahora están tocando la salud, cosa que dije en un programa, con los jubilados no y con la salud tampoco. La salud es un derecho, es un derecho accesible a todos y a todas. No puede ser que se estén cercionando, cerrando espacios de salud. Salud, educación, niñez, bueno, son cosas fundamentales, o sea, y ahora las valijitas, bueno, todo es tenebroso, todo es siniestro, el oro no sabemos a dónde se fue, me parece que a Inglaterra, justamente Inglaterra, y no nos olvidemos de las Malvinas y los chicos que fallecieron y los suicidados por no reconocer, por el abandono que hicieron los gobiernos. Bueno, me parece que lo mío es esto, simplemente difundir, acercar la lectura. Los escritores tienen talleres, algunos son accesibles, otros no. Bueno, mi programa y Paseos de Imaginarios está abierto a todas las personas que les interese o que hagan cultura. Entonces, de 12 a 13 está los Paseos Imaginarios. Los días jueves, ¿no? Los días jueves de 12 a 13. Pipa, ¿cómo llegaste al FM Riachuelo? Voy a comentar algo personal. Me peleo con mi última y pareja hace 8 años, 10. ¿Para qué le preguntamos? ¿Cómo? ¿Para qué le preguntamos? Bueno, no, porque, a ver. No hay más que por bien no ver. No, pero gracias a ella, no sé si gracias a ella, me vine a vivir a un hotel acá, en la calle Caseros, Casablanca, que todos yo lo llamaba Casablanca Hilton, porque era terrible, sinceramente, el tema de los hoteles en el barrio de La Boca, Boedo. He vivido en varios hoteles en estos 71 años. Y había el periódico estos periódicos gratuitos. Sur Capitalino. Bueno, leyendo Sur Capitalino veo un aviso de FM Riachuelo. Y dije, bueno, yo ya había hecho en radios y comunitarias varios años, ya voy a cumplir 22 con la radio y 72 el domingo 13. Les aviso a la audiencia. Entonces, leyendo el Sur Capitalino, vengo a la Riachuelo. Bueno, me dicen, ¿y qué día y qué haces? Y bueno, y comienzo. Y las casualidades no existen, porque ayer por la televisión española vi un reportaje al embajador palestino que estaba hace 8 años acá, y FM Riachuelo fui a entrevistarlo y era tan vasto, tan grato el programa que lo hicimos en 2 horas. El embajador se llama Wallet. Y fue la Riachuelo a la embajada en Riobamba y Marcelo T. Y también el otro programa que también FM Riachuelo fuimos, fue al frente de Artistas del Borda, que fue un programa de que fue FM Riachuelo, el frente de Artistas del Borda, el Teatro del Borda, el curso de periodismo y todas las actividades que hace el frente de Artistas del Borda. O sea que bueno. Bravo, bravo. Ahí lo tenemos a Seba, que nos va a contar también que fue parte de... Es algo que suele suceder, ¿no? Uno viene a esta organización para conocer, sube a la planta alta y se queda enganchado, ¿no? Es otro, es como que te abduce. Es otro aire, es otra cosa. Yo les mandé un audio porque no sabía si hoy iba a venir, porque hoy justamente es el cumpleaños de mi compañera. Hace 8 años, y María Luisa me dijo: Negro, anda a la Riachuelo, anda a la Riachuelo, sí, mi vida, voy a la Riachuelo. Bueno. Le mandamos un beso, María Luisa, y feliz cumpleaños. Entonces, y seguiré haciendo esto, es lo que me gusta, lo que me siento discapacitado, leer me fascina, escuchar, he invitado artistas callejeros, a la gente que lee en el bondi, en el subte, en el tren, le doy la fotocopia de FM Riachuelo para que después de leer el libro venga, porque no se puede leer todo lo que sale. Entonces, bueno, es totalmente abierto, me siento muy cómodo, Moni, Azul, JR, tengo un equipo y de lujo. Entonces, bueno, eso es todo. Hay que seguir. Y de mi lado, comentar, no soy ni periodista ni locutor. Soy un hombre inquieto de 71 años, nada más. Un aplauso para gracias, Pipa. Muchas gracias. Gracias, chicas. Gracias. No, gracias a ti por la paciencia, Pipa. También, ojo. Gracias, chicas, gracias. Muchas gracias a vos. Muchos años, la Riachuelo. Y voy a nombrar una palabra que este hijo de puta la hace carajo. Con todo respeto, FM Riachuelo, por muchos años, el pueblo unido jamás será vencido. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué bravo! ¡Qué bueno, Pipa! Y qué paciencia que nos tiene, también hay que decirlo, ¿eh? Sí, realmente. Vamos a empezar con los saluditos y los audios. ¿Querés, Tanita? Dale. ¿Vamos a escuchar a las compañeras del Enfoque? Sí, las compañeras del Enfoque, el programa que sale todos los sábados a partir de las 11 horas, por aquí, por la 100.9, por la FM Riachuelo, la radio de tu barrio. Quiero desearle un muy, muy feliz cumpleaños a mi querida Riachuelo en estos 14 años, estos primeros 14 años, porque van a ser muchos más, en los cuales venimos con un enfoque ya desde hace 11 años acompañando el aire del barrio, el aire para el barrio, el aire de la comunicación popular, el aire de la lucha, ese aire que es tan necesario, esa convivencia con el barrio que nos hace ser lo que somos, una radio popular, una radio para el vecino y desde el vecino. Así nació y así sigue siendo, por suerte, la querida Riachuelo. Les mando un gran abrazo, bueno, y seguimos juntos y vamos a seguir siempre luchando, porque esa es la verdad de la comunicación popular, estar junto al pueblo. Y eso es lo que la FM Riachuelo viene haciendo y seguirá haciendo seguramente. Un abrazo. Soy Nadia del Enfoque, quiero desearle un feliz cumpleaños a la FM Riachuelo. ¿Qué puedo decir de una radio que nos acobija, que nos desafía también a salir del lugar de comodidad, a probar nuevas cosas? Más que desearles muchos años más, desearnos muchos años más, agradecer el espacio y en momentos de posverdad donde nada importa si es verdad o no, donde las fake news imperan y donde la agenda de los medios y del poder, de los medios masivos y del poder, son las que dominan todo. La alegría de poder escuchar una radio que representa al barrio, que representa al pueblo y que nos cobija a todos. Así que feliz cumpleaños. Imagino que todos vamos a pedir tres deseos en nombre de la FM Riachuelo y hay uno que seguro va a ser el mismo. Así que ojalá se cumpla. Y les mando un fuerte abrazo. Feliz aniversario. Y en 14 años has demostrado que la vida es lucha, resistencia para continuar el viaje en comunidad. Perseguir los sueños de cada uno de los nadies. Hoy, como otras veces, es necesario destrabar los malos momentos que estamos viviendo. Y será a través de tus voces, y a través de ellas mismas, y con ellas, hay que correr los escombros, destapar el cielo, porque las batallas siempre se ganan en el tiempo. Y la comunidad te necesita. Bueno, ahí nos saludaban las compañeras del Enfoque. Tanita. Sí, señora. Muchísimas gracias. Abrazo, beso. Abrazo, beso para Edith, para Ana y para Nadia, que todos los sábados hacen este programa también, un programa cultural aquí en la FM Riachuelo. Y bueno, ahora tenemos otro invitado, al señor Sebastián Calderón. Conocido. ¿Cómo andan? ¿Qué dicen, ¿qué compañera? Ay, sí, va tu voz en el micrófono. Sandra, ¿cómo lo extrañaba? Padre. ¿Cómo andan? Tengo la voz un poco. A ver cuando nos volvemos, ¿eh? Estamos todos acá sudados. Acá vivo en directo, Tanita, a ver cuando nos volvemos, ¿eh? Es la época. Sí, Sandra me pregunta, ¿cuándo venís a hacer un programa? Bueno, gracias por la invitación, por el convite. Felices 14 años FM Riachuelo, esta herramienta comunicacional que nació como una lucha, como todo lo que ha nacido en este espacio que es la organización, el movimiento Los Pibes ahora, ¿no? Y cuando voy a quedar la lucha por la comunicación, nació la radio, nada más y nada menos. Así que el grato recuerdo de haber estado ahí en los comienzos como estudiante del ISTLIR, donde ahora estoy ahí como profe. Y bueno, y de tantos años de compartir acá con la organización, esto, hacer la radio, hacer columnas, compartir también una agenda de temas que son propias de este tipo de medios, de las radios comunitarias, que dan lugar, espacio a voces que por ahí no son parte de la agenda de los grandes medios, que defienden obviamente otros intereses, y bueno, y por eso la importancia de que existan las radios comunitarias. Perfecto, vamos a hacer la pregunta de rigor, ¿no? ¿Cómo llegaste a la FM Riachuelo? Hace un montón de tiempo, ¿no? Hace un montón. Años. En 2012. Cuando teníamos un añito. Sí, estaban por cumplir el año y, como decía, yo estaba estudiando en el ISTLIR, que una carrera terciaria pública acá en la ciudad de Buenos Aires, que también los invito a quienes están escuchando, viendo, si quieren seguir sus estudios. La carrera de comunicación, y como parte de la materia prácticas 1, vinimos acá a conocer esta organización y nos recibió la Pacha. Y ahí nos hizo como una visita por los distintos sectores que tenía en ese momento la organización. Estaba la textil, donde ahora está el gimnasio, estaba la cocina, bueno. Y era incipiente este proyecto, el de la FM Riachuelo, que, bueno, nada, nació ya con una calidad de equipamiento, de todo, que daba gusto venir a participar en la radio. Esa fue mi llegada. Después me quedé, vine con un proyecto, un programa que hacíamos ahí en el Borda, El Mambo. Estuvimos un año trayendo al aire de la Riachuelo la voz de los usuarios del hospital, de los familiares, de los artistas que participaban en un proyecto que se llamó el Centro Cultural Borda. Y bueno, y después me quedé como columnista, un poco lo que decías ahí, como columnista de primero de romper el cerco a la tarde, haciendo temas de educación. Sí. Y después en Mateando en el Riachuelo con temas de salud mental. Qué bárbaro, ¿no? Qué bien que la pasamos en esa columna, ¿eh? Muchos años. Mucha historia, muchos años. Mucho laburo. Bueno, y además vengo a traer el saludo de la institución donde laburo, que es el Instituto de Tiempo Libre y Recreación, porque, bueno, la organización, la radio FM Riachuelo, nos ha abierto las puertas un montón de veces para que nuestros estudiantes vengan a hacer sus prácticas acá, vengan a grabar sus programas, vengan a aprender, ¿no? Uh-huh. Cómo se hace comunicación popular, vengan a conocer esta experiencia de esto, de darle voz. No es que no la tenga, pero sí ayuda a replicar esto. Y todo lo que pasa en el barrio, todo. Y bueno, como vecino del barrio de La Boca también, y como oyente de la radio, sabemos que la gente llama, pide un tema y suena, la gente llama si hay algún premio también, ay, eso convoca. Ah, una torta frita, una torta. Totalmente. Claro. Bueno, abiertas las puertas para todo lo que emprendas. Y ahora, ¿en qué andas? ¿Estás como profe? Ahí, como sí. Como profe y como papá. Y papá de nuevo. Un papi, el niño más pequeño. Así es. Bueno, ahí repartiendo el tiempo entre... Son tiempos de pluriempleo, como se dicen. A nadie le alcanza con un solo laburo, así que... Ahí andamos luchándola con varios frentes, el de la docencia es uno, acompañando algunos proyectos de organizaciones y la paternidad. Y la paternidad. Sí, la familia, claro, la compañera, los hijos adolescentes. En definitiva, todo lo que hacemos, lo hacemos siempre pensando en nuestra familia, ¿no? Porque queremos dejarles un futuro mejor, queremos que ellos estén bien, por ahí que no sufran o que no les llegue tanto las locuras que están pasando en nuestra sociedad, ¿no? Es como que tratamos de protegerlos un poquito. Sí, sin lugar a dudas. Bueno, y me parecía importante, repito, Tana, esta idea de venir a saludar, a celebrar, porque la Riachuelo es una parte importante de la formación, del sentido de pertenencia que se genera y todo lo que va mutando dentro de la organización. No estaba la cooperativa de los chicos que están con todo, no estaba el gimnasio y bueno, y todo eso son proyectos que le dan fuerza, me imagino, y también convocan a otras generaciones. Veo a los hijos de, como el caso acá de Moni, claro, que me recibió su mamá y ahora... Está ella. y está también. Y después las charlas están entrenando a la hija. Y bueno, y de eso se trata, ¿no? De, exacto. De exacto. Hacer también transgeneracional la lucha que bueno, que es mucha. Que exactamente. Bueno, Seba, agradecerte siempre porque siempre estás y sabés que tu casa. Sí, gracias. Para cuando quieras. Gracias a ustedes por recibirnos así tan cálidamente. Gracias. No, por favor. ¡Aplausos para Seba! Seguimos con más saluditos. Vamos a seguir con los saluditos. Los Cuervos de Buenos Aires. Buenas noches a toda la gente amiga de la FM Riachuelo 100.9. Soy Fede Álvarez del streaming Los Cuervos de Buenos Aires. Quiero mandarle un gran saludo y un abrazo enorme a cada integrante de la FM Riachuelo que llevan día a día un trabajo excepcional tanto en la sociedad como en los medios de comunicación. Desearle en este aniversario la mejor de todas las suertes y éxitos y a seguir trabajando fuerte y duro por toda la sociedad. Saludo grande y feliz aniversario. Hola, soy Mari, soy integrante del streaming Los Cuervos de Buenos Aires, la filial. Quería mandar un saludo grande a todos los compañeros que forman parte de FM Riachuelo 100.9. Y desearles felicidades en su aniversario. Un beso grande. Hola, soy Moncho Díaz, corresponsal de Los Cuervos de Buenos Aires, de acá desde Salta. Quería felicitar a todos los compañeros de la Radio Popular que sale desde el barrio más místico del mundo, FM Riachuelo. Muchas felicidades por este nuevo aniversario. Muchas gracias. Yeah. ayudarle a la lucha a todas estas voces combativas. ¡Arriba! Buenas tardes, y de show les mando un saludo a Hip Hop de las Luchas Populares. Aguante los 14 años de lucha, muchachos. Aguante Vuelta de Rocha. Los quiero. Hola, FM Riachuelo. Acá Mar, de Hip Hop de las Luchas Populares, para desearles un feliz cumpleaños y agradecerles 14 años de comunicación popular. Bueno, acá estamos del estudio JMC Records. De parte del estudio y del Centro de Estudiantes Juan Mieles Catolini, queríamos desearle muy feliz cumpleaños a la FM Riachuelo. Estamos sacando los chicos, no queríamos dejar de estar con ustedes. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz FM Riachuelo! Máximo respeto y amor, gente. ¡Buena, buenas! Así de Brain, in the house. Bueno, quiero mandar un saludo a la radio FM Riachuelo por sus 14 años de la lucha. A todas estas voces combativas, ¡arriba! Seguís escuchando este programa especial en este día especial, en estos 14 años de cumpleaños de la FM Riachuelo. Estamos acá con Marito en el piso, con Mario González, trabajador del puente Nicolás Avellaneda. Y estamos con una llamada también telefónica de Karina Maloberti, de ATE. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, la FM Riachuelo, feliz cumpleaños, felices 14 años. Feliz cumpleaños para vos también, Karina. Como estaba contando, estamos con Mario también, Karina, acá en el piso. Y hola Mario, ¿cómo estás? Así es, Cari. Feliz cumpleaños para todos. Bien, en la lucha, hoy te vimos, en las calles. Sí, estábamos firmes ahí, desde la casa central nuestra, que por más que quieran decirnos que Vialidad no existe más, Vialidad está más viva que nunca. Vialidad es la patria, como decimos nosotros, piqueteros. Acá no se rinde nadie. Y nada, Mario estaba comentando justamente esta fuerza, este arraigo que tienen, justamente porque por toda la problemática que están teniendo y la lucha que están teniendo los compañeros y las compañeras trabajadoras y trabajadores de Vialidad Nacional con esto del cierre, ¿no, uh-huh, Mario? Total. Sí, aparte. Mario y la Negra Cano nos enseñaron a todos los compañeros, compañeras del bloque peronista en ATE lo que significa el puente Nicolás Avellaneda y cómo todo el movimiento popular, los pibes, el barrio de La Boca, la isla, ahí defienden un puente que une mientras gobiernos que han pasado y ahora sobre todo esta tiranía de Milei Bullrich que quieren concesionarlo, privatizarlo y sacar negocios frente a lo que es la unidad de nuestros pueblos y la dignidad, ¿no?, de nuestros trabajadores. Así que es muy importante la lucha de los compañeros, compañeras de Vialidad Nacional por lo que significa la soberanía de nuestras rutas nacionales y bueno, sobre lo que significa el trabajo estatal, el servicio público. Esto de estar al servicio, ¿no?, de las necesidades de nuestra gente. Se apoyan en algunas denuncias de corrupción, pero estos tipos no vienen a limpiar la corrupción. Estos tipos vienen a... son más corrompidos que todos los otros que hemos conocido y vienen a traer el interés del colonizador, de intereses extranjeros y de quedarse con nuestros territorios, con nuestras barriadas. Bueno, eso es lo que están defendiendo hoy los estatales, las estatales en todo el país, como lo hicieron los compañeros de Vialidad Nacional. Las funciones indelegables de un pueblo soberano, de la autodeterminación de nuestro pueblo libre, justo y soberano, no va a claudicar siempre y cuando no abandonemos las calles. Exactamente. Y bueno, nada, ahí estamos como vecinos y vecinas, tanto de La Boca y de la isla, haciendo este acompañamiento, porque porque justamente gran parte, o sea, parte de Vialidad Nacional nos compete en el puente Nicolás Avellaneda, donde después de tantos años de abandono que tuvo ese puente, fue recuperado justamente por las organizaciones sociales tanto de la isla como de La Boca. ¿No es cierto, María? Sí, por eso en este cumpleaños del FM Riachuelo y nuevamente junto a los trabajadores y a los pueblos y las barriadas más humildes de nuestra patria, la FM Riachuelo, es un momento justo para alertar a todos los vecinos y vecinas que en el momento que quieran cobrarnos peaje para pasar por el puente, cuando quieran concesionarlo, dárselos a los Macri para continuar negocios, nuestras barriadas tienen que hacer sentir que el puente es del pueblo, es de la República de La Boca, es de los habitantes de la isla, y que nadie mejor que nuestros trabajadores va a poder mantenerlo en condiciones para que no nos sigan aislando, hambriando y esclavizando, ¿no? Así que es muy importante lo que está haciendo hoy en su cumpleaños el FM Riachuelo, teniéndolo a Mario ahí en el piso. No, lo que queríamos dejar bien en claro hoy, que fue una actividad que empezó ayer, venimos con 54 reuniones o asamblea afuera de la central nuestra, ahí en la Avenida Roca, en la Diagonal, y donde realmente hoy, creo que salió medio de imprevisto, así decir, íbamos a hacer una conferencia de prensa, y le calculamos que hubo más o menos 200 sindicatos que se acercaron a darnos el apoyo, y fue un día de muchísima unidad, pero muchísima unidad, de donde realmente hemos comprobado que, como decía el compañero Smith, como lo dijeron todos los compañeros, esta lucha se gana en la calle, no se gana en papeles, como ellos lo saben hacer muy bien, como nos cagan con la letra finita. Cuando nosotros decimos, nosotros pensábamos que nos iban a echar, no, fue todo al revés, cerraron Vialidad, la quieren hacer desaparecer, y como decís vos, nosotros cuando entramos a trabajar en Vialidad hace 17 años, nosotros sabíamos, hasta hace muy poco nos decían a nosotros que nosotros no pertenecíamos a la familia Vial, que nosotros éramos los negros, los cartoneros, que íbamos a durar 4 o 5 meses. Nosotros demostramos que realmente de qué manera se trabajaba, de qué manera la demostración de lo que tiene que hacer un trabajador. Nunca dejamos de ir a trabajar, siempre cumpliendo nuestra función, diríamos, y aparte de cumplir la función, también la función social, que más le molesta a muchísima gente, a esa gente que dice, no, pero mirá que estos negros de mierda no sirven para nada, y realmente en la función social que se cumple ahí en el puente es atender, mirar a los ojos, como dicen algunos presidentes de la región, lo mejor que hay es empezar a mirar a los ojos al vecino. Cuando uno mira a los ojos al vecino y le transmite de que realmente te están jodiendo porque no tenemos las escaleras mecánicas funcionando, porque no tenemos los ascensores, porque no hay ciertas cosas de que realmente tiene que haber, y nosotros le decimos, si cierran el puente, vuelve a cero. Cuando nosotros entramos a trabajar en Vialidad, las chicas que estudiaban, las chicas que venían a trabajar, a estudiar, en la tarde y volvían a la madrugada, tenían que volver con un vidrio en el bolsillo, porque sabían que algo le iba a pasar en las pasarelas del puente. Por eso nosotros hicimos un trabajo estratégico, estar trabajando en Vialidad y servir a los barrios, a estos barrios que no lo quieren ver, que no se quieren hacer cargo, que dicen que somos la peste, que somos los barrios humildes del sur. La Boca y Avellaneda, La Boca y la Islas Maciel, y la Villa Tranquila y Doc Sud son barrios hermanos. Por eso decimos que vamos a tener que seguir peleando, seguir demostrando, y quizás, como dijo el compañero Castillo del Frente de Izquierda, hay que exigirle a todos los diputados y senadores que ese DNU se puede caer, que si el pueblo exige, como dijo el compañero Smith, las calles tienen que hablar. Las calles, nosotros tenemos que convencer que salgan todos los compañeros que tienen temor. Bueno, muchos no creían de lo que iba a pasar y pasó. Por eso, Cari, nosotros nos sentimos muy identificados. Ayer, cuando en los peores momentos quizás había compañeros que no le daban los pañuelos para secarse las lágrimas, nosotros hasta las 7, 8 de la noche estuvimos en la asamblea para decir de qué manera hay que trabajar en los barrios, de qué manera tenemos que concientizar y de qué manera tenemos que mirar a los ojos a los vecinos, porque es la única manera de cambiar esta historia. Exigirle a los gobernantes de que realmente tengamos tanto la gente, la gente grande y los chicos, que, como decía Evita, sociedad que olvida a los viejos y a los niños no tiene futuro. Por eso vuelvo a repetir lo que decíamos hace un rato. Acá no se rinde nadie, y unidad de los trabajadores. Al que no le gusta, se jode. Muy bien. Mario, para contarles un poco a los compañeros esa emoción que Mario está contando, de la cantidad de sindicatos que hoy se encontraron, que vienen acompañando, de las 62 organizaciones peronistas, la compañera Karina Moyano de Camionero, de Marcelo Paniente de Motoqueros, que conducen esas 62. Mario nos contaba hoy temprano algo que es muy importante, por eso la emoción que, con la que está ahora y están todos los compañeros también de realidad, es por esa unidad, pero que él bien nos expresaba hoy temprano, la sensación de que llegaba tarde, porque una unidad donde sale a expresarse cuando lo necesitaban los compañeros, con un decreto ya sobre la mesa, ¿no? Pero ¿qué pasa? Mario estaba contando recién algo que es muy importante de acá para adelante. No alcanza solo con la unidad sindical. Hay que poner y enhebrar y articular para que se pueda expresar el sujeto pueblo. Y para eso tiene que empezar a movilizarse junto con los trabajadores de vialidad. Esa barriada, como bien decía Mario, de Avellaneda, del Doque, de la Isla, de la Boca, empezar a juntarlas para que no sea una movida solo sindical, sino que sea una movida popular. Ese es el desafío que tenemos ahora para adelante. Como decía Mario, puede cambiar de nombre la Dirección de Vialidad Nacional, pueden diluirla ahora en una secretaría del Ministerio de Economía, pero las funciones, eso es lo más importante, las funciones y las tareas que realizan los compañeros y compañeras tienen que ser salvadas por el propio pueblo. Solo el pueblo salva al pueblo, ¿sí? Y esa unidad que dice Mario, que tanta emoción hoy nos trajo y les trajo a ellos, esa unidad se forja desde abajo combatiendo. Y eso, a eso es lo que queremos llegar. Así que gracias a la FM Riachuelo, en sus 14 años, por ayudarnos a enhebrar estas barriadas y que se sumen a la lucha de vialidad y del puente Nicolás Avellaneda. Muchas gracias, Karina. Muchas gracias por tus palabras, y a seguir adelante, a seguir concientizando a cada vecino y a cada vecina para que hagan esta lucha, ¿no? Que sea colectiva, porque nos compete a todos. Así es. Un abrazo grande, fuerza. Vamos, Mario, que ahí estamos junto a vos, a la Negra Cano y a todos los compañeros y compañeras del puente. Gracias, Cari. Gracias. Y es así. Es así. Grande. A no bajar feliz los cumple. Brazos. A no bajar los brazos. Feliz cumple. Y ahí... Feliz cumple de los 14 años de nuestra querida FM Riachuelo. Bueno, ahí terminamos de hablar con Karina Maloberti, de AT Senasa. Y te agradecemos, Mario. Vamos a una saludada. vamos a pasar unos saluditos y volvemos. Hola, ¿qué tal? Paso por acá para dejar un saludito por el cumple de la FM Riachuelo. Mi nombre es Natalia, pertenezco a Cien Bolívar y bueno, dejo un saludito para la FM Riachuelo y por el cumple de la radio. Por muchos años más y aguante la FM Riachuelo. ¡Feliz cumple, FM Riachuelo! Abrazo grande desde Tandil, desde Radio La Compañía. Mucha, pues, mucha felicidad y además a seguir trabajando, a seguir diciendo cosas que muy pocos se animan a decirlo. ¡Viva la comunicación de Farco! ¡Abrazo grande! Bueno, soy Carla del programa Radial Que Arda y les mandamos un feliz, muy feliz cumpleaños a FM Riachuelo, nuestra casita todos los sábados al mediodía de 12 a 2. Nos sintonizamos por ahí. Y qué más que decirles, acá cubriendo el juicio por Saida Mamani, esperemos que podamos festejarlo con su absolución. Buenas compañeros, compañeras de Argentina, de acá desde el lado de la cordillera, desde Chile, guerrillero oculto, activista hip hop, representante de la Zulu Nation en territorio chileno, quiero dejarles un afectuoso abrazo, saludos, felicidades por estos 14 años de Radio Riachuelo. Al hermanito Nandi también por estar ahí con el programa Hip Hop de las Luchas Populares. De acá, un humilde servidor siguiendo la resistencia desde la música, desde el arte, desde la educación, desde la pedagogía. Nada más que pensar que sean muchos años más de existencia para ustedes. Muchas gracias por existir y estar en esta senda importantísima de la comunicación popular. Desde Santiago de Chile, mucho cariño y respetos. Estamos para lo que se necesite. Palestina libre, Patagonia no es de los sionistas. Acompañando en el viaje, vamos arriba, arriba. Un año y medio. Felicidades, FM Riachuelo. Un feliz cumpleaños, muchos éxitos. Acompañando en el viaje, vamos arriba, arriba. Seguís escuchando este programa especial acá en FM Riachuelo 100.9 del barrio de La Boca, festejando estos 14 años. Hola, Jota. Pasá, Jota. ¿Querés pasar? Pasá, Jota. Estamos con Andrea y con Nacho, de La Curiosidad Mató al Gato, y de paso le mandamos un saludo a Maru, que por ahí debe estar escuchando. Sí, o viéndonos. No, esperemos que esté viéndonos. Bueno, hola, feliz Jota. Hola, Jota. Feliz cumpleaños. Feliz cumple a todos y a todas. Feliz cumpleaños, feliz para cumpleaños, todos. También. Bueno, 14, el borracho. 14, el borracho. A nosotros justo una sidra nos distingue a nosotros tres este espacio. Habla por vos. Yo no, yo hablo por los tres. La descarto a Maru. En realidad hablo por el equipo completo. Sí. Porque no, podemos sumar a Jota. Hay videos del cierre del año pasado que muestran. Que descorchamos una sidra. Que descorchamos. Ay, me estoy tratando de acordar, no me hagan esto. Comimos ahí empanadas. Comimos empanadas. Comimos sidra. Bueno, escúchenme una cosa. Te escuchamos. Hola, quiero que nos cuenten, que le cuenten a la audiencia cómo se sienten con desde el tiempo que están con nosotros, hace un año y medio, que son parte también de la FM Riachuelo. Fue... No, mira, yo voy a decir algo. Un año y medio. Andrea es la culpable de que hoy por hoy tengamos streaming. Vamos, Andrea. No sé si la culpable, pero... El tema es así. Culpable suena malo igual. La responsable. No, la responsable. Como que culpable... Yo te digo algo, nosotros terminamos una procesión de alguno de los tantos santos que tenemos en San Juan, y Moni me dijo, vos tenés que empezar a hacer radio. Y como para mí era un momento muy de colapso, yo le dije, bueno, cuando tengan streaming yo me sumo. Y como a los 2 meses cayó Moni, como ya tenemos streaming. Igual no quiero decir nada. Primero que haciendo lío con Gustavito, tiene algunos privilegios. Así que si Gustavo me estás mirando... Pase factura para mí. Bueno, listo. Ahora después vamos a hacer una rivalidad ahí con haciendo lío, porque tiene algunos privilegios Gustavito Martínez, ¿eh? Así no se puede. Tiene privilegios, pero hoy no está acá. No. Ciertos privilegios. Pelealo. Lo vamos a perder. Yo no lo veo, Moni, ¿eh? No sé. ¿Gustavo está acá con nosotros? No, yo lo quiero a Gus. Pero bueno, es el chicaneo que tenemos. Sí, pasó un montón de cosas este año y medio igual. Muchas cosas. Andrea de un día de la nada me dice, che, ¿tenés ganas de hacer radio? Dije, sí, qué sé yo. Y bueno, pero a mí me lo dijeron así también. Fue como, che, ¿querés hacer streaming? Bueno. Yo dije, somos dos. Yo acá vine y dije, somos dos. Y después hablé con vos. Nosotros te dijimos, che, ni igual sabías radio, que te y vos decir. Dijiste, si no hay streaming, no voy. No, claro, diva, siempre papeles. Diva. Terraza nunca sótano, fue si no hay streaming. Igual fue y sabía que no le iba a decir que no. Nunca digo que no, casi. De hecho, soy la que más se fija siempre cómo están puestas las cámaras, en poder, ¿o no? Sí, soy sí, la más claro. Coqueta en ese y la que más esconde y sale. Y la que más me escondo. La idea trapito el solo de cumpleaños. Era, ¿cómo sí. La viene pasando este tiempo? Re bien, yo tengo una pregunta. Juro que tiro la pregunta y no se contesta. ¿Y Teo? ¿Y Teo? ¿Y Teo? Se tomó unos días de descanso. Bueno, te mandamos un besito, Teo, ¿eh? Está mirando. Familia constante, ¿no? De la charla con el grupo con Maru y con Ale, de llegar acá y que nos abran las puertas, del saludo personal, como también en la onda que se hace, ¿no? Es un lugar muy cálido donde. Hola, Jota. Donde la pasamos, por lo menos yo la paso realmente bien, ¿no? Vengo, me cago de risa y nada, ya hacemos un poquito de conciencia. Sí, yo. Cuando se acercaba el cumpleaños, recordaba el primer programa nuestro que nos morimos de frío el año pasado, filmando en el puerto. Un día muy parecido a hoy, pero con más frío. Me acuerdo que claro, había niebla mucho también. Mucho más frío, que habíamos filmado en el puente, justo que recién estaban hablando del puente, habíamos filmado en el puente. Andrea tenía miedo de ir al barco. Una superproducción ahí nosotros. Estuvo muy bueno. Nada, creo que nos animamos también a imaginar. A veces imaginamos en grande. Bueno, hay cosas que uno puede concretar, otras que quizás a veces los tiempos de cada uno nos sobrelleva. Pero han sido programas muy lindos. Como decía Nacho, a ver, nos sentimos en parte de nuestra casa porque venimos, bueno, contamos cómo nos fue el día. Justamente esto, ¿no? Chistes o internas que hay con el equipo que uno ya conoce y demás. compartimos los mates, digo, está bueno también ir haciendo esta interacción con el barrio, poder ir viendo cuál es el ida y vuelta de lo que vamos compartiendo, y bueno, pasan estas cosas, uno habla con seriedad y tiene parte del equipo que pelotudea, pero es haciendo los programas, no puede ser esto. Igual Ale me acaba de puntear el celular. Tiene un problema que no contesta mensajes porque dice que no le da bolilla de celular y a cada rato está apretándolo para que se prenda la luz, me distraiga y no sé para qué si él no le da bolilla de celular. Claro, tiene cuánto, la otra vez nos fuimos y dijo, tengo 543 mensajes por leer. No, ¿cuántos tengo? Me da fiaca, qué sé yo. 73. Y porque acabo de abrir el Tomás. Es selectivo. Si les mandan mensaje a Nacho, fíjense, que lo tengan prioritario. Así. Pero bueno, ¿de qué? Porque sé que es selectivo. Bien, es selectivo. Le contesta, le lees. Bueno, nada, en este año y medio invitamos mucha gente, hicimos mesas muy piolas, hicimos proyectos muy piolas. Hay cosas que no se terminaron dando por... bueno, una vez íbamos a ir por el Día de la Tradición a filmar un restaurante y falleció alguien de ese restaurante y de ese centro y no pudimos. Nos pasaron cosas muy curiosas, digamos. Van muy en tono a la columna. ¿Qué cosa? Eso sí es medio raro. Que falleció esa persona. Aparte como, falleció ese día. Fue como no vamos porque murió y el, bueno, listo, murió nos fuimos. De un trabajador. No era alguien de la organización. No nos reímos de quien falleció. Claro. No, no. Nos reímos de todo lo que es de ese fallecimiento. Sí, de situación. Y nos fuimos. ¿Qué pasa? Es una bombita de tiempo esto. Claro, después dijimos que íbamos a hacer tipo Radio Aspen a la noche, ¿no? ¿Qué? Íbamos a hacer tipo Radio Aspen un día. Sí. No. Y no pudimos. Sí, pero tipo mucho. No, yo creo que es esto, nos divertimos mucho. Digo, hay que festejar como en todo cumpleaños la buena onda, el formar parte, el a veces esto, el poder dialogar con otros programas que están, digo, a ver, yo lo menciono a Gus porque tengo una buena relación con Gustavo, claro. Y hay como un ida y vuelta a veces entre Haciendo Lío y nosotros. pero digo, me parece que toda la Riachuelo tiene eso, ¿no? Esta tinte de sentirte en casa, de poder traer propuestas y que sean bien recibidas, porque también es eso, ¿no? Al menos, corregime Nacho si me equivoco, todas las cosas que hemos compartido, traído a la mesa, no es que se nos ha dicho, ay, no, sino que, bueno, se resuben. No, la verdad que sí. Este año estuvimos en un momento charlando de cómo encarar el año y esto de sentirse en casa y sentirse feliz en el lugar. Empezamos con... La verdad que la gente y todos nosotros no la estamos pasando bien, quizás con el gobierno que está actualmente, no la estamos pasando bastante mal. Y dijimos, y si bien la vamos a seguir pasando mal, vamos a reírnos un poco de las cosas más banales que pasan el día a día, sin dejar de hacer conciencia en la gente, ir charlando algunas cosas, pero si da para reírnos, traer, por ejemplo, ahora en el mes de julio, los famosos memes, nos cagamos un poquito de risa entre todos y todas, bienvenido sea, ¿no? La vida ya nos caga un poquito a palo, si estamos en familia vamos a pasarlo un poquito mejor y a abrazarnos un poquito. Exactamente. Bueno, compa. Estás nerviosa, Ale. Sí, estoy nerviosa. ¿Te ponemos nervioso? ¿En serio? Nunca te ponemos nerviosa nosotros. Me pones nerviosa. Capaz porque te tenemos muy cerca. ¿Querés que te abracemos? ¿Querés que te hable? ¿Te hablo cerca del micrófono? Te contenemos, no, Ale, pero nunca te pones nerviosa con nosotros. Escuchalo. Nada, agradecerles, en serio, los toco yo. Agradecerles mucho, nada, este tiempo que nos dedican hace un año y pico, porque más allá de hacer un programa, de juntarse y hacer un programa, es estos lazos, ¿no?, que vamos haciendo con... Bueno, con ustedes, con la iglesia, a ustedes para con la Riachuelo, ustedes para con el movimiento, y eso es muy importante, ¿no?, de seguir creciendo. Así que nada, eternamente agradecidos. Está nerviosa, Ale. Sí, me da no ternura. Lo que le pasa. Te juro, no me río de risa, me río de ternura. ¿Es un temita musical? Se desconocía. Se puso muy nerviosa, me parece a mí. ¿Quieren saludar? ¿A quiénes querés que saludemos? A los presentes, por ejemplo. Bueno, saludamos a todos. No, es verdad, a ver, la radio se compone, al menos nosotros hablamos de la columna nuestra. Sí, hay un montón de gente que labura atrás. Que la rema mucho detrás. Jota, que dice que yo vuelo muy bien. ¡Ay! ¡Jota! Jota, ahora tenés que salir, Jota, otra vez. Claro, Jota, vos tenés que salir. Es tu momento. Decir, Andrea, vos olés muy bien. ¿Eh? Salió como tres veces. Claro, muy bien. Desde que llegué yo, soy yo la inspiración. El perfume. Me olió. El olor. Lejos, desde joven. Y también contamos con Jota, con Teo. Ahí viene. Se suma Sophie. Sí, Jota. Es mi perfume, Jota, es mi perfume. Muchas veces se suma Moni con nosotros, digo. Hay un ida y vuelta también con los chicos que no están y que no salen en cámara, pero que nos ayudan. Me llamamos medio en joda a Teo, pero Teo también. Bueno, Maru, que es parte Maru, que la extrañamos. Claro. Que se ve y está con nosotros. Te extrañamos, Maru. Y todas personas también de la radio que se copen y no. Y busca que también nos sintamos más a gusto, ¿no? Sandra, que a veces nos arma unos buñuelitos. Hace mucho que no nos arma nada para comer previo. Pero ¿escuchaste, bueno. Sandra? Pero nada, agradecer de verdad a cada persona que forma parte de la radio, que a nosotros la verdad nos recibió muy bien y nos hace sentir, parece reiterativo y parece medio aburrido, pero de verdad nos sentimos, o yo por lo menos me siento en casa y con ganas de venir, ¿no? Es un lugar donde uno viene y la pasa bien y te saca un poco de esa costumbre, de esa rutina que a veces no tenés ganas de hacer otra cosa que sean tus obligaciones laborales, hasta ni familiares a veces. Pero bueno, la radio, el espacio mismo, ¿no? De familia te lleva a querer estar. Sí, que es muy propia también del barrio, ¿no? Al menos todos los que van pasando por... los vecinos que van pasando por los diferentes programas y demás, o por las diferentes columnas, es un espacio que se apropia mucho de la boca y cuenta cuál es nuestra historia, cómo lo viene caminando y lo viene transitando el barrio en todos sus sentidos, digamos, no solo en la parte quizás donde hacemos mucho hincapié, que es lo socioeconómico y ayudar ahí a la economía popular, a lo cultural, sino también en la lucha colectiva que tiene todo el barrio. Sí, hay gente que se apropia de mala manera, que queriendo sacar las raíces, ¿no? De solo la foto de Caminito y sacar la esencia del barrio, y otra gente que se quiere adueñar en buen sentido de la esencia para hacerla cada vez más popular y sentirla más propia. Bueno, bien. ¿Bien? ¿Ya te pasó el miedo? Entonces, después de esto nos vamos a pachanguear con toda la Riachuelo. Vamos con la musiquita. Tal cual. Sí. Bueno, nada, chicos, muchas gracias por estar, por participar con nosotros y seguir el festejo. Vamos a un temita y se sigue. Thank you. seguimos con este mega cumpleaños, 14 años de comunicación popular. Antes de ir aquí con los invitados que nos están acompañando, voy a leer unos mensajes que están llegando a nuestro canal de YouTube. Sebastián Artaza, muy feliz cumpleaños, compañeros, que viva la comunicación popular. Marilyn Aquino, feliz cumple FM Riachuelo, Dios bendiga siempre esta emisora. Saludos a todos los compas desde la distancia, mil bendiciones. Eli Romero, feliz aniversario de FM Riachuelo, en especial a Caro, genia desde Palomar. Fabián Lescano, muy feliz cumpleaños, muchas felicidades y muchos éxitos. Brian Malásquez, feliz aniversario. Janina, Brian Daluz, Manuel Ángel Casero, nos están mandando todos feliz cumpleaños y saludos desde sus lugares. Ay, perdonen. Vamos, Danita. Se me vino la gripe, ¿vio? Ah, esta gripe que está, nos está pestando a todos. Bueno, gracias a todos los que nos están acompañando desde Ezeiza, desde El Palomar, desde un montón de lugares. Bueno, me disculpan un minuto. Sí, por favor. ¿Cómo no? Acá tengo, gracias, Ale. Bueno, ahora estamos con Amancay. Sí, señora. Y el compañero, que no me acuerdo. Néstor. Néstor. 14 años. Sí, bueno, pero igual. Lo que pasa es que. 14 años del programa, no mío. Del programa, exactamente. Exactamente. Néstor es del programa Rec. Hora Libre, Rec. Claro. Hora Libre en el barrio, que se emite los días jueves. En dos espacios. Los jueves de 11 a 12 y los jueves de 14 a 15. Estamos a la mañana y a la tarde, gracias obviamente a FM Riachuelo, que nos abre la puerta, en realidad le abre la puerta a los chicos y a las chicas de escuelas públicas. Hace 14 años, o sea que desde que nació la FM Riachuelo, el programa Red nos viene acompañando. Contale un poquito a la audiencia, Néstor, ¿qué es el programa Red? Y el programa Red es un programa socioeducativo que depende del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Es una iniciativa que nació en el año 2006 a través de un compañero, Mariano Molina, un gran amigo, que él pensó en planificar como que todas las escuelas con orientación en comunicación puedan hacer uso del aire y que la voz de los chicos y de las chicas se escuchen en distintos medios. En un momento tuvimos un espacio en Radio Ciudad y después nos dijeron que no teníamos más el espacio y gracias a la colaboración de distintas radios comunitarias empezamos a trabajar con estas radios. Hace 14 años que gracias. Estamos acá en FM Riachuelo, nuestro programa de radios. Gracias a la colaboración de distintas radios comunitarias empezamos a trabajar con estas radios. Hace 14 años que estamos acá en FM Riachuelo, nuestro programa de radio se llama Hora Libre y semana a semana es el espacio de FM Riachuelo que nos abre gentilmente sus puertas de hace 14 años que podemos, yo ya ni me acuerdo la cantidad de chicos y chicas que han pasado por estas radios. Pero tenemos como generaciones, ya nos estamos encontrando con chicos que son hijos de personas que han pasado por la radio y la verdad que eso es, nos es muy grato. Este año, bueno, sufrimos la baja para felicitar de un emblema de nuestro programa, Patricia D'Ambrosio, que se jubiló. Así que bueno, que mandan muchos saludos, muchos besos. Y el Blanca y Antonella conducen a la tarde. En este momento Luciana Chaparro y Romina Parrado están a la mañana. También está Paula Salvochea. Quien les habla, Néstor, coordina el programa REC. Así que bueno, nada, es un lujo para nosotros estar acá. Obviamente gracias a todo Rachuelo, a Moni, a Sandra, a Azul, que empezó este año, que nosotros la conocimos este año, a JR y a toda la gente que nos acompañó durante estos 14 hermosos años de poder hacer radio con los chicos. Era la verdad que nosotros esperábamos los jueves porque sabíamos que llegaba como un aluvión de frescura, ¿no? Todos los chicos que se enloquecían, se sentaban, trataban de escuchar, se acercaban todos a la radio que teníamos en ese momento. Teníamos una radio donde transmitíamos lo que salía al aire. Y bueno, para ellos era algo espectacular y para nosotros también, o sea, nos llenaba de vida, nos llena de vida eso. Es una experiencia muy, muy valorada por la comunidad educativa, por los chicos en particular, porque hay muchos chicos que no se dan cuenta del poder de la palabra. Claro. Y también el hecho de la importancia de poder expresarse. Y a veces no se le da cabida, porque nosotros siempre optamos por no seleccionar a aquellos chicos o chicas que hablen mejor, sino que venga todo el grupo. Nosotros trabajamos en la escuela con la docente durante una X cantidad de clases, y los traemos a la radio, y la idea es que participen todos. Claro. No queremos profesionales de la radio, la primera vez que hacen radio, queremos que se equivoquen. Siempre está la conductora o algún compañero o compañera para ayudarlos, pero principalmente queremos que disfruten del espacio, ¿sí? Y eso es fundamental. Y bueno, y la radio, esta radio es tan acogedora y siempre le da la bienvenida a los chicos, que se sienten muy cómodos en este lugar, tanto los chicos como los docentes y algunos padres que también vienen. Perfecto. Bueno, aparte, además de Néstor, también estamos con Amancay. Ahora sí, ya estoy. Gracias por el agua, Mancay, me salvaste. Por favor, Tana, mucho gusto, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Creo que la primera vez que vine a un cumple fue a los 10. Y vine con mi amigo Luca, que me dice, voy a sortear un tatuaje. Y yo lo hice, fue un locro ese día para... Qué lindo que estuvo. Vinimos con... En ese momento había un programa de Maradona. Maradona. Y ellos nos invitaron, y bueno, y desde ahí, a poco tiempo después de estudiar en un sí, estaba bueno ese programa. Después de estar ahí haciendo una cursada, llegué acá buscando difusión y terminamos con la columna, ahí al toque, los martes, entre gambas, con la agenda cultural y después el programa. Después que la tuvimos una hora y yo quería dos, ya quería dos y quería más. Y ahora volvimos a la columna y mañana, no sé, un anuncio. Está bien. Sí. Y este tiempo que no estuviste haciendo el programa y todo, igual estuviste ligada a la radio. Sí. Viniste a contarnos las cosas que estuviste haciendo. Sí, claro, gracias siempre por ese espacio de difusión. Porque para el trabajo cultural en el barrio es necesario que suene la frecuencia modulada de la 100.9. Y es más, yo creo que de alguna manera hay como una idea de cuando ya haces radio y lo hiciste durante un tiempo, viene todavía amigos, amigas, vecinos, bueno, como me presentan, ella hace radio. Ella tiene un programa de radio y yo digo, sí, bueno, ¿qué te digo? Que no, que sí, que no. Sí, es como que de alguna manera eso que quedó como una idea, ¿no? A mí me hace extrañarlo hacer radio, me encanta. Es una de las cosas que en este último tiempo, digamos, adquirí como un conocimiento y de expresión, ¿no? De poder transmitir algo que uno tiene para decir o que varios tenemos para decir, y es fantástico, es muy divertido. Le recomiendo a los chicos, a los jóvenes, a los adultos, a jubilados, que lo hagan, ¿no? Porque la verdad que es una experiencia hermosa. Es una magia, ¿no? Es felicidad, felicidad, sí, para que le guste la radio, que no sé, yo de chiquita escuchaba radio para dormir, ¿no? Bueno, no me gustaba mucho la idea que mi abuela ponga toda la noche Dolina, pero creo que fue algo maravilloso que hizo. Sí, realmente. Sí, era como, bueno, en un momento, bueno, apagá la radio, ¿viste? Decía yo, bueno, los chicos no. Pero nacés con eso, digamos, es parte de tu cultura y ya está. Hacerlo, eternamente agradecida a la radio, a todo el equipo y que hayan dado esa oportunidad, ¿no? De poder mejorarlo día a día también. Sí, la radio es algo que es una compañía constante, que no te tiene clavado en un lugar, como por ejemplo el tema de la televisión, que te tenés que quedar viendo, porque si te vas te perdés el hilo. La radio no, vos prendés la radio el mismo dial en la cocina y en el comedor y vas pasando por los espacios y te siguen acompañando las mismas voces. Sí, es hermosa la radio. Y ahora que tenemos todos radio en el celular, claro. Eso lo tenés que poner en un auricular y escuchás en cualquier lugar o mismo desde lo que serían las plataformas de las redes, ¿no? De YouTube o links. Y tenerlo, poder cortarlo y poder subirlo, y que también los artistas que pasan o los vecinos o los movimientos, que uno puede hacer una entrevista, que tengan eso como para después mostrarlo en carpetas, tengo prensa, ¿no? Hacer prensa de alguna manera también te abre las puertas a un montón de nuevos amigos, claro. que quieren, no, me lo difundís, ¿no? Qué sé yo, qué sé cuánto, y bueno. Eso está bueno, armar una comunidad de comunicación y en el barrio de La Boca que tantas cosas hay para contar y que se hacen, uh-huh. Que una comunidad muy grande, ¿no? Artísticamente hablando también, es hermoso. Así que bueno, feliz cumpleaños para la radio, para toda la oyentación querida que está del otro lado ahí, que siempre apoya esta FM, un muy feliz cumpleaños, y yo creo que Asu, vos sabés, ¿no? En los cumpleaños se pone cumbia full. Hay que bailar, hay que festejar. Y bueno, y mañana supongo también lo vamos a hacer en la fecha patria. Y así en este momento que tanto lo necesitamos, ¿no? Exacto. Reunirnos nuevamente, estar ahí codo a codo, trabajando, comunicándonos, diciéndonos qué nos pasa. Y para adelante, loco, no sé, ¿qué más quiere que le cuente? Néstor, en esta entrevista. Néstor, ¿querías comentar algo? No, bueno, obviamente feliz cumpleaños, siempre es maravilloso, digamos, en esta época tan compleja, ¿no? Y tan difícil es para todos y todas, pero en particular para las radios comunitarias. Que podamos tener el micrófono, que podamos salir al aire, que podamos decir lo que nos pasa y poder comunicarnos y poder llegar a la gente. La verdad que es un gran logro, un gran mérito y un laburo que hacen ustedes a pulmón, poniendo el cuerpo, sufriendo, riéndose, digamos, haciendo comunidad, como decía la compañera, y estando al frente de un lugar que es súper, súper importante, que nació en un momento muy, muy jodido y que hoy sigue siendo, hoy estamos en un momento jodido, uh-huh. Y sin embargo estamos teniendo aire y eso es muy importante. La verdad que eso yo lo valoro mucho a todas las radios comunitarias en general y obviamente a FM Riachuelo en particular. Bueno, muchísimas gracias Néstor, muchas gracias a Mankay. Gracias. Y bueno, los invitamos a que sigan acompañándonos. Y bueno, después va a llegar el momento de la cumbia. ¿De la cumbia? ¡Feliz cumple! Bueno, ¿querés que tire un chivo? Dale, dale. ¿Sí? ¿Tenemos tiempo o estamos muy cortos? No, dale, dale. Tenemos mañana en el Barquero de La Boca un poco de locro. ¡Uy, qué rico! Y empanada y esas cosas. Las fechas patria. El sábado tenemos candombe. Después, el jueves estamos teniendo un ciclo de la Yuyo Pangaré, que tocan tangos nuevos, un bandoneón, teclado, bajo, guitarra, y hay un micrófono abierto. Esto es de 8 a 12 más o menos, todos los jueves, con entrada libre y gratuita. Y nada, y si pueden chequear en las redes, Barquero de la Boca, o Entre Gambas también, ahí pueden ver que cómo ver toda sigue. La agenda. Porque tenemos, está linda, son encuentros de música y bueno, nada, de expresión también. Sí, La Boca, aparte de ser un barrio que se caracterizó siempre por la resistencia, también se caracterizó por la cultura. Sí. ¿No? Así que, bueno, vamos por más cultura nacional y popular, por supuesto. Y salud por Quinquela. Exactamente. Vale. Vamos, bueno, a un temita. Ahí está la cosa. Te conocí en Entre Gambas Carnaval, dando un gaso verde en una, me colachaste el corazón con tu novia y tu sacada. Yo vi lo que era Entre Gambas Corazón, fui calavera en tu ranchada, rancho de puertas abiertas que siempre junto con mi esa mansalva. Amigo mía, ameo, amea ranchada, el gueto de esquina, la joda, flashar la astilla, fumar un Ricardo en el spot del barrio. Manzana, chapar, negatardo, confite, guitarra y hacer la vaquita. Es que eres limado, rompete, recheto, el memardo, turbina, nilina. Bueno, seguimos acá en este festejo de estos 14 años de comunicación popular de la FM Riachuelo. Y como venimos pasando distintos compañeros, acá tengo dos compañerazos. Primero Gustavito, del programa Haciendo Lío, que se emite los... ¿Qué se emite? Ah, pero no te escuchaba, estoy con un problema de audición. La escucha. No, los lunes de 15 a 16:30 horas. Ahí está, alto programa. Y también al compañero Tommy Lerner del Nápoles, acá de la calle Rocha y Garibaldi. Así es. Y del PJ Capital, carajo, también, ¿eh? Y tenía programa también en Ciudad Justicialista, que se emitía los días... Los lunes a la noche. Ahora quiero ver cuando vuelve. Por favor, necesitamos que vuelvas, Tommy. Bueno, chicos, cuéntenos. Acá la Tana está haciendo una preguntita que dice cómo llegaron a la Riachuelo. Cuenten. Cuenten cómo llegaron a la Riachuelo. Empezá, Tommy. Uy, ¿cómo llegamos? No sé. Me pareció el mejor lugar y la verdad que nada, muy agradecido, nos sentimos muy cómodos con la temporada de Ciudad Justicialista que pudimos hacer el año pasado. Y bueno, y ojalá que prontamente podamos estar de nuevo acá. Pero bueno, el año está siendo un poco complejo, complicado, peleagudo. Pero hay muchas cosas para decir y debatir. Así que, no, agradecerle y felicitarlos por esta construcción colectiva de tantos años y que refleja que luchar vale la pena. Bueno, en mi caso yo llegué y no. No fue por pelear con Andrea. Sí, se peleó. De hecho, me enteré que estuvo hablando algo. ¿Quién, Andrea? Sí. No, mira, subí la escalera y lo primero que me dijeron fue Andrea. Pero no, nos queremos. Ah, se pelearon por el streaming, algo así. Sí, ahí está. Sí, igual se llama. Tal cual. No, yo llegué allá por octubre del 2023. En realidad llegué como invitado para poder compartir un poco de lo que sé un poco, cómo seguía la figura del Papa Francisco, cuando se hace el homenaje por Fratelli Tutti en el monolito que se hizo en Plaza Solís. Y ahí conocí a Lucas Pedro, me dice, che, no, que te querés sumar a una entrevista. Bueno, vine a una entrevista. Bueno, esa entrevista se hicieron estos 2 años y meses. Me acuerdo, sí. Así que, tal cual, todavía no terminó la entrevista. Conduciendo, ya está conductor de Haciendo Liga. Ahí está. Y pero con bueno, la suerte que se fue a ver al Papa, imagínate, este año lo vio al Papa Francisco. Nosotros como locas estábamos, ¿no? Ya te queríamos mandar media radio. No. Esperá, estuve con el micrófono por todos lados en Roma, hay fotos, todo, sí. En la audiencia con el Papa, bien, todo, bien. Bueno, obvio que las puertas de la Riachuelo están abiertas. Bueno, vos, Gustavo, ya está, pero vos, Tommy, cuando quieras, las puertas están abiertas para no solamente Ciudad Justicialista, sino para otra cosa. Si querés hacer algo con el Nápoles, bienvenido sea. Bueno, le vamos a decir a los compañeros. A ver quién se anima, que se animen más a otros, ¿viste? También la intención era esa, como animarse para que también otros se animen. Eso. Estuvo muy bueno, salió muy lindo. ¿Cuántos tuvieron? Y creo que hicimos 11 programas. Y bastante. Bien, bien. Muchas entrevistas muy importantes también. Sí. Han venido buenos personajes, ¿no? Sí, hemos conocido ahí algunos que no conocíamos, pero bueno, y otros que no hemos conocido también en la historia del movimiento, pero bueno. ¿Quieren contarnos algo? Un saludito, estamos por streaming. Bueno, yo aprovecho a saludar. Escúchenme, digan. Me parece que en estos 14 años llevar este mensaje o decir que un mundo, una sociedad, una lucha posible es necesaria. Uh-huh. Y es necesaria en estos tiempos que estamos viendo donde se nos quiere instalar un montón de cosas. Lamentablemente en abril hemos perdido la gran figura del Papa Francisco, que yo lo sigo amando. Todos. Y digo, me parece que tiene que hoy todavía la figura de él en agigantarse aún más con el ejemplo, y tenemos que volver a leer algunas cosas, no digo todos sus magisterios, pero solo algunas cosas, y llevarlo a la práctica. Ahí es donde vamos a hacer una verdadera lucha y una verdadera revolución, ¿no? Él siempre amaba decir, ¿no?, el tema de la misericordia y el tema de las buenas obras. Me parece que si nosotros somos misericordiosos con otros, nos vamos a sentir amados también por Dios y por otros, y de ahí nacen las buenas obras. Porque yo me siento realmente misericordiado, ¿no? Él decía esta conjugación del verbo. Y ahí es donde nacen las buenas obras, ¿no? Me parece que un mundo posible es mejor, en que una sociedad más justa es necesaria y es posible, y una justicia social realmente es posible, siempre y cuando lo hagamos de corazón. Y dejemos planteos mezquinos, borrosos y demás, ¿no? Los dejemos de lado. Si miramos realmente lo que pasa a nuestro alrededor, podemos hacer algo que no nos imaginamos y que podemos cambiar la vida de muchos. Muy bien, Gustavo. Aplausos. Aplausos, Gustavo. Muy bien, Gustavo. Es muy verdad. No, yo lo que sí le... Yo soy muy vergonzoso, de hecho... Se nota. La gente me dice, ay, no se nota. No, pero lo digo bien, ¿eh? Digo, no me gusta que me aplaudan, entonces cuando me pasa... ¿Aplauso? No, me quedo como... Pero bueno, perdón, eso. Lo votamos. No, qué bueno poder estar compartiendo esto, bueno, con acá los compañeros del Movimiento Popular Los Pibes, con los compañeros del San Juan, y nada, y saber que por acá pasan un montón de vecinos y vecinas que no tendrían la posibilidad de expresarse, entrar a un estudio, poder agarrar un micrófono y decir sus verdades que construyen todos los días, si no estuviera este medio de comunicación popular. Y me quedo con lo que me decían acá hace un rato, que sí, que es un momento quizás de levantar la voz, de darse un tiempo también para venir y decir la verdad relativa, ¿no?, de cada uno, porque bueno, estamos en un momento que pasan muchas cosas, y también creo que los enemigos de la justicia social y del pueblo y de la patria todos los días vuelcan sobre todos y todas nosotros una catarata de mentiras y de violencias, porque no solamente es una mentira, son violencias que con las que, porque no solamente es la represión, bueno, ahora la proscripción política y la detención como una nueva herramienta de amedrentamiento, sino también, bueno, está una cosa de vivir constantemente mintiendo. Sobre la base de la mentira, el día de hoy, o el día de ayer, se publicó este decreto que desguazó un montón de organismos públicos que garantizan un montón de derechos a nuestros compatriotas. Estamos con un montón, digamos, la verdad que por el 2% de lo que estamos viviendo en estos días hubieran acusado que, digamos, sobre la mirada de ellos seríamos Venezuela o Cuba, digamos, sobre lo que ellos piensan, ¿no? Hoy estamos con presos políticos, con una persecución política como nunca se vio en estos años. Hay muchos vecinos que están sin agua, vecinos que están sin gas, gente que está sin luz, jubilados que no llegan con los remedios, pibes que no pueden tener un plato arriba de la mesa, trabajadores que trabajan 8, 10, 12 horas y no les alcanza el salario. Están pasando muchas cosas graves y no podemos dejar que ellos se queden con la palabra, porque la palabra creo que tiene que ser un motivo de encuentro y de organización y de participación. Y si no tenemos nuestros propios medios, y son los medios de ellos los que nos tienen que encontrar, nos van a terminar dividiendo cada vez más, como es lo que pasa hoy en día. Sí. Que cualquiera que protesta ahora es cuca, y si no era piquetero, y si no era... Siempre cualquier estigmatización o discriminación para cancelar y que el que la está pasando mal le eche la culpa al que está peor y así. Y creo que esta quizás es una gran herramienta para encontrarnos. Así que felicitaciones y un placer estar acá. Bueno, gracias, Tommy. Sabes, las puertas abiertas que le decimos a todos, sos de la casa, y sigamos construyendo también, ¿no?, el territorio, que justamente eso es lo que nos encontró nuevamente, ¿no? Más allá de nuestros colores, ¿no? Nos te debo una revista. Siempre haciendo, te debo una revista. Me debes una revista. Y vos, Gustavo, gracias. No, no, gracias a ustedes. Gracias por esta entrevista. No. Gracias por pelearte con Andrea. Ah, no. Ya son... Ah, eso es otra cosa. Mirá. Lerner bautizado. No. Tal cual, viste. Está, se está haciendo un lindo, ¿eh? Sí, se está haciendo. Se está están pasando cosas en la bautizada. Están pasando cosas. Están pasando cosas. Una pasa al papa. ¿Ah? Bueno, no, mira, eso es re importante, ¿no? Me parece que ahí cuando nosotros tenemos un referente, más allá de, digo, un tipo que realmente vive en su vida lo que dice, eso atrae otro tipo de querer hacer las cosas, porque con la boca podemos decir muchas cosas, pero si realmente lo hacemos concreto, digo, es mucho mejor. Así que tal cual. Tal cual, así que felicitaciones por estos 14 años. Me sumo a lo que decía Tommy. Me parece que esta radio en particular, o las radios populares, le dan voz a los que no tienen voz. A los últimos. Le dan voz a los que están olvidados, a los que el sistema deja de lado. Y si realmente se escucha la voz del otro, ahí podemos realmente conectar con esa persona. Y si conectamos, bueno, podemos sí registrarla, ¿no? Hay una cosa, perdón que yo me extiendo mucho, pero disculpe, ustedes me cortan. Jorge Ignacio García Cuerva, el arzobispo de Buenos Aires, en su carta pastoral, dice esto, ¿no? El tema de la mirada y el saludo. ¿Qué pasa cuando alguien se enoja con el otro y ya no lo saluda más? ¿Qué siente uno? Dejé de existir. Y eso es terrible. Si yo no saludo a alguien que he compartido un montón de cosas, la otra persona siente que no existe. Y eso es lo que nos pasa hoy aquí, en la ciudad de Buenos Aires, en este tipo de sociedad que se nos propone, ¿no? Miro para otro lado. Uno que está tirado en la calle, miro para otro lado, no existe. Hace un tiempo hubo una campaña de, bueno, de limpieza acá de la jurisdicción y de repente lo que pasaba era, bueno, está todo sucio y uno tirado en la calle. Ahora está todo limpio y el tipo ya no estaba más. Eso también habla, ¿no? Entonces, me parece que lo comunitario hace eso, darle voz al que no tiene voz o al que se lo quiere callar y hacerlo notar que realmente existe y que realmente nos importa. Si eso lo hacemos, todos juntos, estamos haciendo algo que es contracultural, que va en contracorriente de lo que se nos propone a nivel mundial, ¿no? Y por sobre todo, hace crear comunidad. Y cuando creamos comunidad, realmente hay algo que va mucho más allá adelante, que no, nada ni nadie lo puede frenar. Y cierro con esto porque yo sigo hablando y la vida. Despunto el vicio enseguida. Don Bosco decía, ¿no? Cuando él empezaba su obra de los salesianos, él a sus jóvenes les decía siempre, si esta obra es de Dios, él la hará florecer. Bueno, ojalá que esta obra siga siendo de Dios, ¿eh? Y que él con su gran fuerza la siga haciendo florecer. Gracias a ustedes, por estos 14 años. Lamentablemente, tengo que decírselo de nuevo, no hay plata. No hay plata, no hay plata, compañeros, salvo que sea policía, políticos, ojeros, salvo que sea de los pocos empresarios que con una sola acción quebraron un país entero. Yo crecí sin plata, sin plata me muevo, pienso que estaría bueno un día probar algo nuevo, no sé, digo, poderes para el pueblo, por ejemplo, tendrán que conocer algún dirigente honesto, gente que tiene empatía, mayoría combativa, porque un pobre de derecha es otro pobre sin derecho, padre, todo tiene un precio, necio, el tema que lo paga, yo quisiera que lo paguen los mismos que nos hundieron. Me gustaría despertar sabiendo que mi sociedad se volvió un poco más colectivista. Que un artista cubre bien, pero se ve que me utopía pesadilla. Y la mente está tornada de anarcocapitalista. Si es que eso existe, ponerle el nombre que vos quieras, para mí es el mismo chiste. Vienen tomando deuda, privatizan, vos lo viste. Después de tantos muertos, no entiendo cómo lo eligen. Y es que no hay plata, no hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. Plata, compañero, no hay plata. Plata, compañero, no hay plata. Plata, plata. Destrucción total de la industria nacional, venta de territorios y fuga de capitales. Violencia policial al estilo Patricia Bullrich, con un poco del gobernador Gerardo Morales. Milicos inmorales, conflictos innumerables, aumento del desempleo y corruptos como insaurales. Se ajuste, lo paga culo, paga él, lo pago yo, lo pagan todo menos los empresarios y gobernantes. Puede ser que me canten 1, 2, 3, 4, 5, 6 y en la séptima oportunidad. Pero si hay una octava, ya está, ya está. Eso no es errar, se trata de imbecilidad. Yo ya me pudrí, mi nivel de agresividad crece a la par de tanta necesidad. Si la adversidad es tal, te invito a estar del lado piola, porque esas alianzas mochas sin plata se quebrarán. No hay plata, no hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. Subió el gas, subió el arroz, subió el aceite, también subió la leche y el pan, subió el agua, los fideos, el detergente y algo más. Subió todo, pero todo menos lo que ganás. Así es como nos usan, así es como te expulsan. Abandono del Estado, obras inconclusas. La pudro sin pedir permiso ni disculpas. Busco responsable en una fábrica de excusas. Hay plata para los trolls, pero no para el INADI. No hay plata para un comedor, pero sí para 100 cobani. Hay plata para pasear por Venecia, Madrid o París. No hay plata porque la tienen toda esa manga de la. Debe ser que la inflación, la estaflación, la recesión y hasta la contaminación, todo eso es culpa de Lali. Denunciaron a Dillon, se la agarran con Mari. Y acá todavía espero que le ponga los ganchos a Macri. Ganaron con el discurso de ser unos anticastas, porque la gente harta gritaba basta. Después se cagan en todo cuando la patria se subasta, con la excusa de que no hay plata. No. Y es que no hay plata, no hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. Plata, plata, pero no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. No hay plata, compañero, no hay plata. Con mi compañero amigo Jorge Gutiérrez, compañero de Sentimiento Santafesino. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Estoy muy contento de poder estar de acá. Ahora no sé cómo se llama Azul, estoy con Azul, pero ahora vos sacaste un nuevo. ¿Cómo se llama lo que sacaste nuevo ahora vos? Lo que sacaste nuevo. El streaming, ahora tenemos streaming, también tenemos Instagram y también tenemos WhatsApp. Estoy muy contento de los 2 años que estoy acá a través de la radio, de conocer una compañera que me preguntó, Jorge, si que yo quería laburar en la radio. Yo estaba sentado, en la escalera acá, triste, de la Riachuelo. Ahora lo tengo a ellos como si fuera una familia, son toda una familia para mí. Estos 14 años de la radio. Yo estuve en el 11 años de la FM Riachuelo, le ha pasado con ellos un buen programa en Sentimiento Santafesino. Y le quiero preguntar a Mónica, ¿qué te pareció en estos dos años, Mónica, Sentimiento Santafesino? Para mí es uno de los mejores programas porque amo la cumbia, soy del barrio de La Boca y por mis venas pasan música tropical, así que la música santafesina de Jorge. Comentarles también a los vecinos que nosotros en plena pandemia realizábamos una olla popular acá en las puertas de Suárez 421 después de haber dejado de ser comedor, pero sabíamos que la necesidad y la solidaridad está por adelante y comenzamos a hacer esa olla popular, en donde en esa fila uno de los vecinos que venía no de acá, sino que venía de situación de calle, se había enterado que acá se hacía olla, era Jorge Gutiérrez. Y él en esa fila siempre contaba que en algún momento él hizo un programa, ¿no? Y esto de poder atreverse y animarse y cruzar las fronteras que nos quiere marcar el sistema de desigualdad, ¿no? Porque ¿quién se iba a ocurrir que a nosotros le íbamos a decir a Jorge, che, Jorge, a ver, armate un programita, ¿no? Y Jorge venía de esta situación de calle y te puedo asegurar que el día que se prendió la luz y que Jorge empezó a hacer su programa, volvió a ser y no solamente volvió a ser él, sino que él nos marcó a nosotros el volver a ser. Esto de dar la mano, la solidaridad y encontrar en esta radio la posibilidad de generar esto, ¿no? La capacidad de darle un espacio a alguien que por ahí en una radio hegemónica no se le hubiesen ocurrido darle la posibilidad a alguien como Jorge de generar su programa. Y la verdad es que la rompió y nos brindó dos años de alegría y pura cumbia. Bueno, acá tengo otro compañero que también me apoyó a través de la radio, es mi querido amigo Nandi de Quijicó, de la lucha popular, que también lo tuve junto pegado. También quiero mandar un gran abrazo a la gente que arde. La gente que arde también me tocaba también el Lupita los días sábados de 13 a 14. Y acordame de toda la gente de radio que están haciendo programas nuevos que yo no los conozco. Es lindo estar acá en la 100.9 FM Riachuelo. Y muy pronto volvió una compañera que es mi propia padrina, que se llama Sandra, que también esto lo estuve mateando en el Riachuelo. Ella me estuvo en su programa y también la chica de Que Arde. Volvió la Gijón de la Lucha Popular y espero de... Estoy un poquito medio delicado, ¿viste? Para volver a la 100.9. Uh-huh. A partir del mes de agosto, voy a decir a ustedes, mes de septiembre, me va a tener con otro programa para levantar el Riachuelo, porque me piden. ¡Bravo! Me piden. La línea 39. Los comercios radiales de la zona y me van a apoyar tres radios. Me va a apoyar Radio Estudio Dan con mi querido amigo Nacho Martínez y también Ingrid Bruquet a través de la radio. Y me va a pedir a Joya Tropical también para tener todas las carteleras. Le digo también que el Sentimiento Santafesino le deseo 14 años a la FM Riachuelo y 14 años de hoy de mi querido Ratón Mario de los Lama, que hoy va a estar en Joya Tropical. ¡Vamos, Joya! 14 años hoy, 8 de junio, un día especial. En la calle Mitre, 2165 contra Tropical, hoy un día fenomenal, como también homenaje al cumpleaños de la FM Riachuelo. Voy a volver a partir de la semana, pero voy a estar los días viernes, de 13 a 14, se va a llamar A Toda Cumbia. Lo espero muy pronto, le deseo lo mejor a los 14 años de la FM Riachuelo y levante un futuro de la lucha del Oso Cisnero, estos 30, 25 años, que fue un tipo luchador, fuerte y no bajes los brazos para tener un futuro mejor y para levantar y no agaches la cabeza por agarrar una escoba, por discutir por unas cosas de cocina, porque acá somos una lucha popular, una lucha fuerte, una lucha de privilegio. Hicimos marcha juntos y no tenemos que agachar y seguir esta lucha para un futuro mejor. Le deseamos sentimiento de santafesino y le deseamos a toda Cumbia. Muy pronto estaré acá en la 100.9 y un gran abrazo para todos. Feliz 14 años. Bueno, y ahora que estamos haciendo un llamadito, porque ya estamos llegando a la hora del cierre, porque muchos compañeros se tuvieron que ir, se extendió, vamos a llamar a Lito Borelo, Coordinación Nacional, y también vamos a cerrar con nuestro compañero Nandi, si todo nos sale bien, con un hip hop. Pero antes del hip hop de Nandi. Bueno, Nandi, ¿cuántas temporadas? Cuarta temporada de hip hop de la... ¡Mire que llegó! Me sienta. Bueno, che, en principio, gracias, compa. Gracias a estos 14 años de comunicación popular, de comunicación del pueblo, de este humilde barrio de La Boca, que es eso, es un ejemplo más de lo que pueden hacer las barriadas populares a nivel nacional y hasta en Latinoamérica, ¿sí? Y eso, festejar, agradecer también a todos los compañeros, a lo que está ahí enfrente, que es la lucha, y eso, y que ya vamos por el cuarto año de lo que sería del hip hop de la lucha popular, donde pasaron varios pibes, pibas. Yo quiero aclarar algo ahí, porque no es que quiera discutir con Sandra ni nada, pero... yo me acuerdo que hip hop comienza en plena pandemia, cuando usted, compañero, se acerca a Nico Delgado y a mí diciéndonos que grababan en un armario. Que grababan en el armario del hermano y nosotros dijimos, vengan a grabar acá. Y cuando vinieron a grabar acá dijimos, che, usted tiene que hacer un programa. No te animaste y fuiste a una columna. Y sí. Pero el paso previo había sido... la temporada de la pandemia que nos poníamos a grabar acá. Sí. Que era ahí sacar chispas de quién. La madrina ya. ¿Quién siempre está detrás? Pero bueno, Nandi, antes de cerrar con el tema de hip hop de las luchas populares, tenemos en comunicación a Lito Borelo, coordinador nacional del Movimiento Popular Los Pibes, que nos va a brindar unas palabras. Acá cumpliendo 14 años de comunicación popular en la planta alta de Suárez 421, con muchos compañeros y compañeras que pasaron y que dieron el apoyo a la comunicación, más en estos momentos cuando los medios hegemónicos lo único que quieren librar es una batalla cultural para contarnos y enmarcarnos en las miradas que ellos tienen, y por eso fundamentalmente seguir sosteniendo y seguir haciendo esta pequeña celebración, ¿no? Así que hola, Lito, desde acá, muy humildemente, los compañeros de la FM Riachuelo y del Movimiento Popular Los Pibes te saludan. Hola, feliz cumpleaños, compañeros, compañeras. ¡Qué grande! ¡Vamos! ¡Qué grande, compañero! ¡14 años! ¡Qué lo parió! ¡Que aguante, por Dios! Felicitaciones a todos. Qué grande, qué alegría, y qué lindo que lo estén festejando, vaya, que vale la pena y que se merecen todos los que de alguna manera trabajan en la radio este hermoso festejo. Felicitaciones y feliz cumpleaños. Muchas gracias, Bore, muchas gracias. La verdad es que hoy esto, ¿no? Fue muy armado así, por encima, y creo que lo primero que se nos pasó por la cabeza con el poco colectivo y la crisis que venimos sucediendo, pero levantando el ánimo y poniéndole garra, fue que por encima de todo tenemos que celebrar que la radio sigue de pie y que aún con este gobierno que vino por todo y que no para más hoy, un día de hoy, que ayer cerró Vialidad y que viene cerrando todo y que vino a llevarse puesto lo que sea a cuesta de cualquiera, que esta radio, que este espacio, que este movimiento siga de pie, con pocos, con rotos, con descosidos, dañados, mal, sigue dando cuenta de una celebración, de que todavía no nos han vencido y que por eso decidimos hacer un pequeño programa muy humilde, con las capacidades muy rápidos, con los que venían, con los que estaban, pero celebrando porque la felicidad de haber llegado hasta acá no las tienen que sacar. Buenísimo, compañeros, así es, así es. Miren qué increíble que con todo el poder que está detrás de este gobierno, porque el problema no es ni Milei, ni Bullrich, ni su hermana, ni los perros, el tema es todo ese poder global que soporta, que inventó a Milei, que inventó a ese político de diseño para hoy estar llevando adelante este modelo totalmente antinacional y antipopular, y con todo ese poder nuestro pueblo digno y rebelde sigue resistiendo, los miércoles siguen resistiendo los jubilados, hoy en la calle los compañeros de Vialidad y de los sindicatos del puente estuvieron resistiendo, durante toda la semana se conocen que desde abajo, en los barrios, en la fábrica se está resistiendo, y claro que sí, 14 años, 14 años de resistencia comunicacional, 14 años de ir acompañando las luchas, 14 años de ser coherentes y de estar en donde había que estar. Y aunque cueste muy bien, y aunque cueste con un roto y con un descosido, y todavía sabiendo que tendremos mucho que aprender, y todavía sabiendo que mucho error tendremos que corregir, pero acá está la actitud de una radio que decidió desde una organización popular y revolucionaria estar al lado de los que luchan. El que quiere estar, que esté, y el que no, como decía nuestro querido Maradona, que la chupe. Bueno. Amén, Morelo, porque recién acaba de estar Gustavo. Pero, importa, después Gustavo me ayuda a interceder con el chibudo, porque el Gustavo es muy bueno, entonces por eso, entre Karina y Gustavo, yo después negocio con el chibudo. Buena estrategia, la vamos a tomar también para negociar acá con mediante Gustavo, que es muy, muy religioso. Bueno, muchas gracias, Lito, muchas gracias por haber pasado por acá, y bueno, claramente la radio va a seguir siendo una herramienta a disposición de la lucha de este movimiento popular nacional que venimos formando hace 29 años. Así que muchas gracias, Borelo. No, gracias a ustedes por llamar, sigan festejando, porque no cabe otra manera de entender esto como una hermosa celebración junto a nuestro pueblo que sigue peleando, que sigue resistiendo. Así que eligieron una excelente manera de festejar, a soplar las velitas entre todos y a seguir luchando. Luchar hasta vencer, compañeros. Gracias, Bore, bravo. Bueno, Nandi, haz lo tuyo, pero ahora vamos a intentar a mínimo a Azul. A ver, yo también le voy a bajar acá un poco mínimo. El tema va a ser el retorno, ¿no? Pero antes de la canción final de Nandi, hay mensajes. Gladys de Los Naranjitos dice: hola, Mónica, no pude saludarles, pero desde nuestros compas les mandamos un feliz aniversario y luchar hasta vencer. Y también tengo el mensaje de Nadia Martínez, pero también lo tengo presente. ¿No? ¿Cómo que no? Martínez, yo que te quiero recordar una cosa, que hace 4 años, en el final del programa, donde Nandi estaba transmitiendo desde el puente, cantando hip hop de las luchas populares, y vos estabas cerrando acá, me seguiste, que yo ese día estaba re contenta porque dije, lo logré, le cerruché el piso. Pero ahora, 4 años después, quiero devolverte lo que dijiste ese día y volvemos a transversarte en la FM Riachuelo. ¿Querés? Así lo hacemos al aire y el mismo lo cerramos como ese día. Así que, bueno, pero vení, Nadia, pase para... ¿Puede leer el mensaje? Buenas a todos los compañeros y compañeras, a todos los oyentes de esta FM Riachuelo. Pensé que ya lo habían leído. No, porque estamos a full. Sí. Pasa que hubo muchas, pero... ¿Viste cómo la radio? Todo sale bien hasta que lo que sale bien sale mal. Y justo cuando salís al aire, y las mismas que nos pasaba con Manu... Esas cosas no se cuentan al aire, ¿te acordás? Bueno, no, pero cambiamos... Fingir demencia y seguir. Bueno, les decía en el mensaje algo así como muchas felicidades y felicitaciones en estos 14 años a todo el equipo del FM Riachuelo y a toda la comunidad riachuela que continúa en la ardua pero grata tarea de compartir la vida en la comunidad del barrio de La Boca, articulando en conjunto y en unidad los lazos de compañerismo y fraternidad, valores indispensables para luchar, resistir y construir espiritualidad en medio de la tempestad y desunión que nos proponen los dueños del mundo actual. Así que abrazos inmensos a toda la comunidad Riachuelo, a todas las compañeras y compañeros de este equipo que sabemos que está enmarcado en un movimiento y en una organización que no va a flaquear, que no va a defeccionar y que cambiando todas las cosas que sean necesarios cambiar, lo que no va a cambiar es el empuje en la lucha por un mundo mejor, por un mundo más justo, por un mundo donde entremos todos y la cosa viene peluda y ahí estaremos como siempre. Abrazos depilar. Inmensos. Va a haber que depilarla. Vení, Andy. Vamos a intentar hacer algo con el compañero Nandi, esto subirle poco vos, sí. A su esto es muy de arriesgado nomás que somos, que vamos a querer transmitir de acá algo, a ver. Yuyuyuga. Ah, se escucha, ¿no? ¿Lo puedo poner de vuelta, Moni? Así. Bueno, esta canción ya tiene sus años, tiene como 4, más de 5 años, mirá. Y dice. No, sí, está vigente igual, ¿eh? Joe dice, ¿no? Yo, ¿qué es? Yo. ¿Y por qué existe la comunicación popular y comunitaria? Porque hay un enemigo que está dispuesto a todo. A dominar, a matar. ¿Cómo habrá nacido ese ideal? Pensar de ellos. ¿Qué importa? Aún siguen metiéndose con el pueblo. Sí, aún siguen metiéndose con el pueblo. Pa, ya, ta. En este suelo no se discrimina, no se permite la sangre derramada. Se camina, se hermana. En este suelo no se abusa, se concede el paso. Se piensa en el otro, se escucha. En este suelo el consumismo del material no va. El sol está y sagrado es que nos da comida sana. En este suelo se pelea hoy para que mañana estemos tranquilos. Y que es la FM Riachuelo, es este suelo donde a base de transpiración, golpes, esfuerzo se aprende. Donde en la ronda de balance, aunque pienses diferente, tu opinión se junta y resultó mejor. Como aprender que hay dolor, hay que convertirlo en organización y que se pelea con amor. Cuidando, hay que enamorarse de la organización, como dijo Remolacha. Sumémonos, vecino mío, vecina mía, a esta ronda donde se conversan temas. Y hay que tener paciencia, como dijo aquel soñador. Tus manos amasan pensando en el otro. Creyamos en nosotros, escuchemos, ¿no? Que ya sabemos por dónde ir. Que no es normal el sufrir, no es casualidad. Que las luces de la televisión que nos imponen no son verdad. A mi dignidad la han querido quebrar, desmotivar, callar. A mi dignidad también me alejan, me han puesto en la cabeza rejas, borrando fecha, desechando, no mirando a mi alrededor, y en soledad tristemente sobreviviendo. Y en un rincón de Latinoamérica, como aquella isla de Cuba, comunicando el transcurso de la guerra Guevara. En 2006 por ahí viajamos a Venezuela, Caracas, encuentro de movimientos populares, al son del 23, radio comunitaria creada, llevada por el barrio, es que es el barrio, creando conciencia. ¿Y qué es crear conciencia? Más se recordar al hip, al crop, a dibujos, a distintas expresiones, es mirarnos, reconocer quién somos, aceptarnos, mostrar nuestra vivencia, la humildad, como dijo aquel. Sí, a esa misma humildad la trajimos, porque los pueblos copian y la comunicación se hace de calle a calle, de barrio a barrio, de esquina a esquina, como dijo aquel comandante. La Riachuelo sos vos, es una partecita más de esta lucha, es como una bandera al lado de un compás yendo por la dignidad, que es la Riachuelo sos vos, es una partecita más de esta lucha, es como una bandera al lado de un compás yendo por la dignidad, la Riachuelo sos vos. Es una partecita más de esta, de esta revolución. Es una partecita más de esta revolución. ¡Bravo! Súmense si quieren acá los compañeros que están, Josué, Oli, Martín, Terry, Sandrita, Ale, Nadia, la Sandra, el Mouche. Vamos a cerrar este, bueno, ahí la tenemos a Asu, pero está manejando el streaming. Así que Asu, venite Asu, dejá todo así, venite. Dejala ahí, que streamee Nadia. Vamos, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla el abuelo, que lo cumpla feliz. ¡Vamos! ¡Vamos! Agradecer a todos, es muy feliz. Que lo cumpla muy feliz, que lo cumpla muy feliz, que lo cumpla muy feliz. Festejar. Bueno, así vamos a cerrar este programa de hoy, este programa especial, estos 14 años de comunicación popular, que seguramente serán muchas más, que es necesario comunicar, que es necesario seguir transmitiendo, más en estos momentos donde los medios hegemónicos lo único que hacen es mirar hacia un lado, hacia el capitalismo, hacia todo lo que están haciendo, y las noticias que están pasando son lo único que demuestran es que no hay posibilidad de vencer, y lo que nosotros vemos en el barrio y lo que vemos a nuestro alrededor es que la resistencia sigue creciendo, la resistencia de los barrios, la resistencia de la solidaridad, la resistencia de una comunicación popular que no va a permitir que la apaguen. Así que muchas, muchas felicitaciones a los nuevos compañeros de la FM Riachuelo, a los nuevos que van a venir a practicar, a los nuevos que vendrán al movimiento, a los que pasaron, a los que están y a los que formaron parte de cada pedacito de esta Riachuelo, siempre, siempre, siempre van a ser muy, muy, muy, pero muy bien recibidos. Aguante la comunicación popular, luchar hasta vencer y apagá la tele. Y prende la radio. Y prende la radio de tu barrio. Un poquito. Bueno, quiero mandar un gran saludo a la Asociación Los Pibes por estos años que me dieron fuerza, aliento y que todavía me siguen protegiendo porque estoy con una salud muy un poquito medio delicado. Gracias a la FM Riachuelo, también a mi querido amigo, no sé cómo se llama, Tito Borelo, acá me equivoco el nombre, a Tito Borelo. Siempre también a el Sentimiento Santavecino, a la gente de la Luis Beltrán, también a la cocina de Suárez que me apoyaba, y también algo de pasta, no sé cómo se llamaba, la Comanche, pasta Comanche que me apoyaba ese auto para programa también, y a toda la gente que me pide a través de la radio, voy a volver en el mes de agosto, septiembre, con la toda cumbia y apoyando, porque dice Jorge, levantar un poco el aliento de la radio con cumbia, y también piden un programa de recuerdo, música chamamecera a la mañana, pero no sé, más adelante se lo decido acá a Mónica, a ver si hago un programa de cumbia, de chamamé, y quiero agradecer a todos. Feliz 14 años a la FM Riachuelo, por último, agradecer y decirle gracias a los compañeros que no pudieron salir, disculpen las demoras, fue todo muy, se demoró mucho y la verdad es que hay algunos compañeros que quedaron afuera, como Vanessa, como los Cebando Tradiciones, como el Piru y como Ascenso 247, le pedimos disculpas. Hay audios que tampoco pudimos pasar. Vamos a seguir retomando el cumpleaños de la radio. Vamos a seguir hablando con ellos a lo largo de la semana. Así que de nuevo, apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Subí la...